Hola, buenas tardes. Pues, aunque a veces compartamos que no hay una única forma de ver el mundo, pero creo que todos hemos sido educados bajo un paradigma dominante de cómo ver el mundo, ¿no? Entonces, es como esta parte de por qué dibujamos de la misma manera un mapa mundi. Entonces, es como ir rompiendo, bueno, conocer ese paradigma dominante para irlo reconstruyendo. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, pues visualmente el mundo es como un constructo, ¿no?, social o cultural. Entonces todos tenemos en nuestra mente esa idea de que el mundo es redondo y de tal manera como lo hemos estudiado, como nos lo han querido presentar. Pero personalmente cada uno, ya dependiendo su vida, su visión, su perspectiva de las cosas, pues ya se crea un concepto más allá que una visión. Como tal, gracias. Hola. Bueno, yo considero que la forma de ver el mundo, sí, renderizando la palabra, creo que no todos vemos la misma forma. Por ahí escuchaba en el chat que ponían que no todos vemos o tenemos la misma visión de ver el mundo. El mundo, si me lo hubieran preguntado en cuestión artística, para mí es cuadrado, redondo, triangular, circular y con muchos puntitos, y lo pintaría con muchos pinceles, ¿no? De muchos colores, porque es la forma en la que yo lo veo así. En la población con la que yo trabajo, pues me han enseñado que el mundo y la vida se ve hasta con los ojos cerrados, porque tengo personas ciegas desde nacimiento. Entonces me han enseñado a visualizar el mundo también con los ojos cerrados, y lo he llevado a experimentar también desde una silla de ruedas, que también es algo difícil y también lo he llegado a experimentar. Entonces, la palabra, yo creo que aquí decía, hay una única forma de ver el mundo. No, yo considero desde mi punto de vista que no hay una única forma de ver el mundo, porque sí, todos tenemos diferentes posturas, comentarios, visiones de ver cómo lo visualizamos. Ahora, yo creo que lo vemos, o todos lo dibujamos en mi forma, pues así, o sea, el mundo como tal, redondito, ovaladito, y con las mismas líneas que conllevan los diferentes países, pero porque ya lo asociamos de que el mundo es así, redondo, de que ya tenemos una idea de que desde la escuela, pues el mundo es redondo y tiene que llevar diferentes lineecitas. Y pienso que por eso en conjunto todos lo realizamos de a lo mejor alguna forma similar, porque ya lo tenemos aquí. El cerebro ya lo asocia que teníamos que hacerlo redondo, aunque yo hubiera querido ponerlo cuadrado, mi cerebro ya lo asocia que es redondo. Entonces considero que sí, hay muchas formas de ver el mundo de la forma como las acabo de mencionar.